Buenos Aires. Otra vez la polémica en torno a la ex ESMA por un asado dentro de lo que fue el centro de detención, tortura y exterminio más emblemático del país. Víctor Basterra, quien estuvo secuestrado allí entre 1979 y 1983, calificó al hecho como una provocación.